Ese es mi lema, cómo ir reproduciendo, cómo ir contándole a la gente. Yo donde quiera que estoy reunida con varias gente, ese es mi tema, concientizar a las personas de que hagamos un cambio de nuestra vida. Eso nos ayuda, entre más sano comamos, menos nos vamos a enfermar. Esta fue la entrevista desde El Salvador. Les informó Alfredo Carías. Pasen buen día. En México. Desde hace más de 2 décadas, la activista mexicana Georgina Gutiérrez busca unir y apoyar a mujeres que viven con VIH. Esta iniciativa busca incluir a las mujeres y que tomen las riendas de sus vidas para superarse. Nuestra compañera Beatriz Mora nos trae este testimonio realizado durante la Conferencia Internacional sobre VIH-Sida en Washington, Estados Unidos. Georgina Gutiérrez es una mujer mexicana, activista desde hace 23 años y presidenta de la organización Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva. Desde que su pareja murió de SIDA, ha trabajado para apoyar a mujeres que viven con VIH o que indirectamente han sido afectadas por esta infección. Aquí su testimonio. Tenemos muchos años trabajando juntas. Yo tengo 23 años de activista y algunas de mis compañeras 16 años, 15, 10, ¿no? Bueno, el destino nos fue uniendo ahí en un grupo de autoapoyo que teníamos de mujeres afectadas por el VIH, que no solo son mujeres que viven con el VIH, sino mujeres solidarias que estamos alrededor, o yo, por ejemplo, que mi pareja falleció de SIDA, ¿no? Entonces, eso nos hace afectadas. Que es un movimiento más inclusivo y no exclusivo de mujeres viviendo con VIH, porque también creemos y aprendimos en el camino que la inclusión y la suma de otras voces, otros pensamientos y otras ideas de otras mujeres enriquecía el movimiento. Tenemos representación en algunos estados de la República, a pesar del poco recurso que hemos tenido. Es verdad que hay mucha necesidad también como de ir empoderando a las personas, que ellas solas se empoderen y tomen como este poder de decisiones y no que se queden en esta actitud pasiva, de nuevo lastimera, víctimas, ¿no? De nuevo. Ay, tengo VIH y no tengo dinero y soy muy pobre y no puedo ir, no. Como que den ese brinco, que yo creo que lo hemos logrado dar en la organización, y no únicamente estar como esperando a ver qué conseguimos desde la coordinación. Hacemos incidencia en política pública, hacemos pruebas rápidas de VIH, trabajamos con personas privadas de su libertad que viven con VIH en Santa Marta Catitla, en la penitenciaría, y en algunos reclusorios también hemos ido a dar talleres. Tenemos un grupo de promotores en prevención en Santa Marta, 17 promotores de prevención. Desafortunadamente tienen sentencias muy largas y que, bueno, pueden seguir siendo como punta de lanza en la prevención dentro del espacio, ¿no? Tenemos un grupo de autoapoyo, trabajamos en conjunto con otras organizaciones cuando hay que sumarnos, encontrarnos como viejos y nuevos activistas, que es muy importante, como los nuevos liderazgos también. En estos espacios creo que es muy importante como para rearticular, hacer visible la presencia latinoamericana, no lucrar con la vida y la salud de las personas es muy importante, y que no se impongan los intereses de las grandes transnacionales sobre la vida de la gente, ¿no? Los seres humanos somos personas con vidas e historia y no somos números y dólares. Entonces yo creo que podemos conjuntar todo, ¿no? Que ellos ganen, porque no son una organización sin fines de lucro, lo hacen para ganar dinero, pero que no lucren con la vida humana. Creo que eso es un genocidio y no podemos permitir que ellos avancen en ese sentido. Y creo que esta conferencia nos da la oportunidad de sumar todas estas voces e impedir que ellos sigan avanzando en esta cuestión como tan perversa de solo el dinero es lo que les importa. Pero creo que también hay que hacer una autocrítica hacia dentro de la sociedad civil y ver cómo nos rearticulamos y cómo nos sumamos, porque si no, solo polarizamos los esfuerzos, ¿no? Y hacemos menos efectiva la respuesta. Entonces yo creo que ese es un primer reto, como cómo nos rearticulamos como sociedad civil, cómo sumamos estas voces, cómo somos innovadores para dar respuestas nuevas, porque la pandemia es dinámica y va cambiando, y hacer acciones con las mujeres, pero que de nuevo dependa de nosotras, que ese poder de decisión sea nuestro, no que el otro se cuide para que me cuide. No soy menor de edad, o sea, soy una mujer adulta con derechos, con responsabilidades, y por lo tanto le exijo al gobierno que también me proporcione los insumos como el condón femenino, ¿no? Toda la información y la cuestión educativa de cómo me puedo proteger a mí misma, que no dependa de un tercero mi vida, ni mi salud sexual, ni mi salud reproductiva, que dependa primero de mí, yo en primera persona. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora desde Radio Teocelo en Veracruz, México. Yo soy Carmen. Yo soy Óscar. Somos funcionarios públicos, conscientes de atender con respeto y calidad a todas las personas por igual. Cada vez más instituciones públicas adoptan normativas respetuosas de la diversidad sexual e identidad de género.